fui. Me cansé de la tropa y de estar en la ciudad. Nadie fue preocupado, no sé qué voy a hacer. Volveré a hacer mi curso otra vez. Vuelvo aquí, aquí yo lo encontré, el agua de la arena.